El tema del seguimiento, naturalmente, nosotros lo vivimos de una manera un poco distinta de los apóstoles, porque lo vivimos ya desde la fe. Los apóstoles todavía no. Y esto me da pie para algo que creo fundamental, y es juntar un poco el seguimiento de Jesús con la neumatología, con el Espíritu Santo. El Nuevo Testamento dice muy claramente que nadie puede creer que Jesús es el Señor ni llamar a Dios Padre si esto no lo hace en él el Espíritu. Pero también dice después que eso de llamar Señor, Señor no sirve para nada si no hacemos las obras del Padre. Me parece que está en el Evangelio de hoy además, ¿eh? Por tanto, nos lleva enseguida a la praxis, al seguimiento, como obra del Espíritu. Y esto es importante porque hará, como enseguida retomaremos, que aunque yo, de una manera así, no sé cómo, decía que me gustaría decir lo que nos diría Jesús hoy si nos lo encontrásemos por ahí por Atocha o en Moratalaz y nos dijera, sígueme, pero más que lo que nos diría Jesús ha de ser lo que nos diría el Espíritu, porque el seguimiento no será una imitación mimética, sino una imitación creativa. Y una segunda cosa, la llamada seguimiento, aunque luego lo desarrollaré más, es personal, muy personal. ¿Quién no ha cantado aquello de sonriendo, has dicho mi nombre? Pero además es grupal, comunitaria, colectiva. Y por tanto, el seguimiento vale para cada uno de nosotros como personas, pero vale también para la comunidad eclesial, a todos los niveles, ¿eh? Evidentemente que una institución nunca puede estar a la altura, digamos así, pues no todo el Barça está a la altura de Iniesta, ¿eh? Para que se me entienda mejor aquí en Madrid. Pero en fin, la institución por lo menos tiene que estar a una cierta altura. Y finalmente, la charla con no sé si se ha repartido el esquema, que yo envié. Yo envié un esquema hace mucho tiempo, claro, mismo. Tenía dos partes, que eran el seguimiento de Jesús ayer y hoy. Y yo quería ir primero analizando un poco la llamada al seguimiento de Jesús en su tiempo y luego hacer las aplicaciones ahora. Como esto seguramente sería muy largo, y lo que uno aprende cuando tiene tantos años es que no importa haberlo dicho todo, sino que la gente saque al menos la mitad, o que venga cantidad, cantidad, cantidad de lo. Pues suprimiré la segunda parte, en todo caso intentaré repescar algunas de las cosas que digo en la segunda parte, las meteré en la primera, para ir yo más holgado, sin la obsesión por acabar. Pues bueno, prácticamente haré la primera parte, pero metiendo algunas de las cosas que estaban en la segunda, porque claro, las aplicaciones del seguimiento hoy también son importantes. Y todavía, para que vayáis así segregando saliva, antes de poner la mesa, todavía otra introducción que me parece importante. Y es si debemos hablar de seguimiento o de acompañamiento. La palabra que utilizan los evangelios, el verbo acoluceo, que traducimos por seguir, bueno, pues viene, perdonar el salivazo de erudición, en griego, que keleuthos significa camino. Y el alfa esta vez no es alfa privativa, como casi siempre, porque la alfa puede ser privativa, que no quiere decir que no hay camino, como decía Machado, ¿no? Sino que es, se camina con. Y esto está además probado por un texto de Platón que trata esto con otras palabras, dice, pues a tanto puede significar sin como con. Y pone el ejemplo de acoitis, que es concubina, no la que nos acuesta, sino precisamente. Y luego pone el ejemplo de acólito, acoluceo, que es acompañar y no dejar de acompañar. Me parece importante porque hoy tenemos una cierta sensibilidad, después de las experiencias que a veces hemos tenido, de lo que puede ser una autoridad seguida ciegamente y sin posibilidad de alegación, sea en Hitler, sea en Marcial Maciel, da lo mismo, que recuperemos la idea de acompañamiento mucho más que de seguimiento. A esto que he dicho se pone alguna dificultad a veces porque hay frases que dice venid detrás de mí. Y hay una lingüista y psicoanalista francesa, no creyente curiosamente, pero que sabe hebreo hasta por un tubo, y que se dedica con creyentes a hacer lecturas de la Biblia, en hebreo muchas veces, y ella desde el punto de vista psicoanalítico, y que ha reformado algunas traducciones de manera muy curiosa, que precisamente dice que todos esos verbos donde sale la palabra detrás, en realidad en el Evangelio están rechazados. Jesús le dice a Pedro, vete detrás de mí. Y que por tanto, la frase que nosotros estamos acostumbrados a oír, el que quiera venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, le da toda una reinterpretación, que aquí no habrá tiempo de discutir, pero los argumentos son bastante coherentes, que es, el que se empeñe en seguirme simplemente viniendo detrás, como un imitador, como un seguimiento pedisecuo, que se dice, que se niegue a sí mismo, que renuncie a esta comodidad del seguimiento fácil, que tome su cruz, la cruz de descubrir cada día qué es lo que hay que hacer, la cruz de la dificultad de la vida, y que entonces me acompañe y venga conmigo. Cambia mucho la idea de seguimiento si lo convertimos en un acompañamiento. Y me permitiréis decir, ya que soy jesuita, para defender a San Ignacio, que era misógino según parece, pero que por lo menos tuvo la buena intuición de que a los suyos les llamó compañeros de Jesús, no seguidores de Jesús, ni nada de eso, pues algo de eso hay. Bien. Una vez está esta pequeña introducción, ahora lo que voy a hacer, la charla, pues va a ser enumerar unas cuantas características del seguimiento tal como las encontramos en los evangelios. Y se pueden dividir en dos grupos, de los cuales el segundo es el más largo, pero el primero me parece importante. El primero se refiere al sujeto que llama, y el segundo a los contenidos del seguimiento. Al sujeto o a los sujetos, porque como ahora diríamos, a veces no es cosa de un solo sujeto. Y aquí podemos tomar los textos del Evangelio de Juan. Se trataría de que hubiese esas dos cosas, intermediación y transparencia. Los primeros seguidores de Jesús lo son por un intermediario, que es Juan, que les dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o como yo traduzco a veces, ese es el regalo de Dios que hace posible un mundo menos malo, ¿no? Que sería una traducción que nos dice más a nosotros, seguramente. Una intermediación que solo pretende señalar, invitar, sugerir, pero que de ninguna manera imponer. Y además la intermediación, transparencia. Dice el Evangelio que se fueron con él, le preguntaron dónde habitan y él dijo, venid y lo veréis. Y es curioso que el evangelista no se entretenga contándonos lo que hablaron aquella tarde, los argumentos que dio, fueron, vieron y al día siguiente volvieron diciendo, hemos encontrado al Mesías. La transparencia, que en el caso de Jesús era la de él y en nosotros tiene que ser el problema de nuestra transparencia. Con dobles vidas, con una cosa es que tengamos nuestras incoherencias, que todos las tenemos, yo más que nadie, y sufrimos por ellas y las reconocemos, y otra cosa es que tengamos una doble vida más o menos justificada, ¿eh? Y entonces no, bueno. Intermediación y transparencia. Fueron y dieron. No hay que decir, pero lo voy a decir aunque no haya que decirlo, hasta qué punto esto tiene que ver con la definición de la Iglesia que da el Vaticano II como señal, como signo. A un signo se le ve, y te dice o no te dice, si te significa, te acercas y no te vas. A una autoridad simplemente pues se lo obedece porque es autoridad. Y por tanto, el tema de la transparencia a todos los niveles en la Iglesia también puede ser evocado aquí. Y después de esto que afecta a los sujetos del seguimiento, intermediación y transparencia, pues hay otra serie de cualidades que la resumiré nada menos que en 7, por aquello que 7 es el número perfecto, ¿verdad? Y de la Magdalena habían salido 7 demonios, para ir de todo bien, un poquito artificialmente, pero para que las recordéis fácilmente. La primera es la totalidad de la respuesta. Sígueme o seguidme, y dejadas todas las cosas, le siguieron. Y en otro momento al joven rico, vende todo lo que tienes y ponlo a servicio de los pobres y demás. Esta totalidad naturalmente puede suscitarnos algunas preguntas importantes, porque dice que dejadas todas las cosas le siguieron, pero hay que ver de qué manera las dejaron, porque San Pedro tenía mujer, lo sabemos porque tenía suegra, y no parece que dejase a su mujer totalmente, ¿no? Y en otro momento eran pescadores, y San Lucas en el capítulo 5 nos cuenta una escena en que están pescando y no pescan, y al final acaban pescando. Y... quiere decir que hay un dejar que a lo mejor no necesita ser material, porque el seguimiento, como decía Jesús, no es sacarnos del mundo, sino estar en el mundo con un modo de ver, con un espíritu, con una mentalidad que no es la del mundo. Estar, como luego dirá San Pablo en la primera carta a los Corintios, como si no. El que vende como si no vendiera, el que compra como si no comprase, el que tiene mujer como si no la tuviera. Esa especie de desprendimiento, que es lo que marca más la totalidad, que en otros casos podrá ser totalidad incluso material. La totalidad lleva entonces a una segunda, la totalidad en la entrega, porque a veces puede haber totalidades materiales, pero que en el interior pues mantienen todavía muchos afectos, muchas posesiones, muchas ataduras y demás. Cuando es esa totalidad interna, lleva a otra característica para mí muy fundamental del seguimiento, que es la desinstalación. El seguidor de Jesús es un desinstalado. Y por lo menos creo que se le pueden hacer a esa desinstalación tres capítulos o tres aplicaciones, quizás haya más, yo he encontrado estas en los evangelios. Por supuesto, la primera es la desinstalación económica. Dejadas las redes y la barca, lo siguieron. Vende lo que tienes, ponlo al servicio de los pobres y sígueme. Y traduzco, ponlo al servicio, porque la traducción literal de darlo a los pobres hoy no puede funcionar de ninguna manera. No se trata de que el señor Botín venda lo que tenga y se lo dé al primero que entre por la calle o lo eche en un cepillo de la iglesia, ¿no? Sino de aquello rinda para los pobres. Esto parece que nos llama a todos, lo que constituye en característica del seguimiento, la llamada a una vida sobria. Y no solamente a una vida personal, sino aquello que Ignacio Ellacuría llamaba la construcción de una civilización de la pobreza. Y que yo traduzco más suavemente, porque aquí en el primer mundo esto nos puede dar un repelús novísimo. La civilización de una sobriedad compartida. Que decía Ellacu, y yo creo que es verdad, es el único camino para hacer otro mundo posible. Y entonces, bueno, un banquero, que ahora están tan de moda, ¿verdad? A lo mejor podrá ser católico, o un empresario de esos, de una multinacional, de, no digo nombres, podrá ser católico, yo no sé si lo son o son cada vez menos, iba a decir por suerte, pero no lo sé. Pero no podrá ser seguidor de Jesús si no tiene la decisión clara de no ganar personalmente más de lo que cabría en esa civilización de la sobriedad. Sin eso, se podrá llamar Amancio Ortega, se podrá llamar Botín, se podrá llamar Díaz Ferrán, pero seguidor de Jesús no se podrá llamar. Y eso me parece que es enormemente importante. Ahora, no vale solo de los grandes, ¿no?, de los muy ricos, como el evangelio, el joven aquel del evangelio, sino que también cada uno de nosotros tenemos que pensar un poco si, de acuerdo con esa transparencia que antes aludía, nuestra vida puede invitar a decir ven y lo verás. Además de la desinstalación económica, hay una desinstalación psicológica, que está en algunas frases del final del capítulo 9 de Lucas. La primera es aquella, la más clara, a uno que quería seguir: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Claro, entendido materialmente, hoy una almohada la tiene casi todo el mundo. Pero además de las almohadas donde reclinamos la cabeza por las noches, hay otra especie de butacas psicológicas, las butacas de nuestras seguridades, de nuestras convicciones, de nuestros dogmas, donde estamos perfectamente instalados y donde luego viene otro vaivén de la historia que siempre va dando bandazos, o viene la generación joven que por principio se carga todo lo que le habían dicho los mayores, etcétera, etcétera, y nos desinstala y nos brotan inmediatamente mecanismos de protección, de autodefensa. Es bastante normal, pero por lo menos en este primer mundo y en los momentos de la cultura actual, con la globalización, las religiones, la idea de la desinstalación, pero que es importante. Lo cual tampoco significa que caigamos en un simplismo, que es la gran tentación, ¿eh? Aceptemos cualquier cosa porque ahora lo ha dicho otro. En general, los problemas que nos plantea la historia nunca se resuelven con la primera palabra que se dice. La verdad es como un parto, es un proceso lento que se va gestando, ¿eh? Y todos nosotros, los teólogos, porque es nuestra profesión, los catequistas, porque les preguntamos, tenemos que enseñar, los simples creyentes, porque me pregunto qué tengo que... Amamos las respuestas sencillas, claras y distintas con las que ya estamos cómodos. Y bueno, hay que saber vivir un poco desinstalado de eso, porque a veces la historia puede darnos sorpresas que sean sorpresas de crecimiento, aunque también atendiendo a no caer en determinados simplismos que hoy quizás son un poco frecuentes. Desinstalación porque conlleva mirar siempre adelante. Es aquello de poner la mano en el arado y no volver la vista atrás. Yo, como ya no he arado nunca yo, pero sí que me acuerdo de que para ir en bicicleta, cuando te enseñan, te dicen, no mires al manillar porque te caerás, mira adelante y entonces es cuando ruedas. Pues eso. Hay que mirar siempre al futuro. Lo cual no significa que no debamos mirar al pasado, debemos mirar al pasado para aprender. Por más que nos desinstale lo que viene, pero nuestras experiencias tienen un valor. Debemos mirar al pasado para aprender, pero no para añorar. Y a mí me parece que yo personalmente como individuo y la comunidad de fieles muchas veces miramos demasiado al pasado para añorar. No os diré el nombre, pero a veces hay obispos indiscretos, ¿no? Y un obispo de esta conferencia episcopal me contó que otro obispo cuyo nombre no diré, porque como Cervantes no quiero acordarme, pero lo veis muchas veces por la televisión, les dijo una vez en una reunión a los presidentes de las diversas comisiones del episcopado, hay que volver al catolicismo de hace 50 años. Esa es. Pues eso es poner la mano en el arado y mirar la vista atrás. Y finalmente, en este mismo final del capítulo 9 de Lucas, hay la frase que dicen más escandalosa de todos los evangelios, que es aquel al que Jesús le contesta, deja a los muertos que entierren a sus muertos y ven y sígueme. Por supuesto, no es que aquel señor tuviera a su padre de cuerpo presente y Jesús no le diga ni lo entierre, vamos, eso no se le ocurra a nadie. Lo que quiere decir aquel, ahora cuando muera mi padre, pues te seguiré, ¿no? Y es cuando Jesús dice, no, si esperas eso, yo pongo otro ejemplo que también que se entiende mucho más hoy, de lo que va a decir, señor, déjame que acabe esta liga, que está muy importante, y cuando ya se ganó el Barça de Madrid, entonces te sigo. Pues no, deja a los muertos que entierren a sus muertos. Fijémonos a nivel personal y a nivel institucional qué cantidad, no de muertos, pero sí de puñeterías tenemos, y con la edad más, a las que nos aferramos, mi modo de ver, mi modo de hacer, mi cosa, mi modo de rezar, mi modo de... Y a veces son tonterías. Es sorprendente que una congregación que está dedicada a la liturgia, con lo mal que están las misas hoy para mucha gente, después de mucho tiempo, saca un decreto para decir, bueno, que ahora, en lugar de levantarse después de la secreta, se levanten antes. Deja a los muertos, entierra a sus muertos y levántate cuando quieras, ¿no? Y finalmente hay otra desinstalación, que es la desinstalación afectiva. Ya, especialmente afectiva. Aquí entra mucho el tema del celibato por el reino, que Jesús formula con una palabra muy fuerte, castrarse por el reino, y vale la pena conservar lo fuerte de la palabra para que nos demos cuenta de lo incomprensible del consejo, ¿verdad? No sé si está por aquí Mariola, pero esta mañana decía, porque yo no soy madre ni soy esposa, yo lo que estaba allí, entraban a decir, mujer, pues qué pena, corazón, porque... Sí. Pero bueno, pues a pesar de todo, una compañera de Mariola, también está de corazón, tiene un texto precioso que se titula Al hijo que no nací, al hijo que no tuve, una carta al hijo que no tuve preciosa, a lo mejor ella os la puede enseñar. Bien, vale, es decir, el celibato no vale solo para aquellos a los que se nos ha dado esa opción, porque hay que vivirlo como una gracia, sino que vale para todo el mundo también, incluso para el que está casado. Y aquí viene aquello de los que tengan mujer como si no la tuvieran, que evidentemente San Pablo no pretende aconsejar una falta de amor a la esposa, pero sí una relativización de la propia necesidad y la propia posesividad de ella. Y significa, por tanto, que la sexualidad ha de ser no un derecho ni una propiedad, sino una forma de entrega, lo cual es una tarea larga y difícil. Por tanto, desinstalación a esos tres niveles, económico, psicológico y afectivo. Y la desinstalación tiene su razón de ser porque una finalidad de seguimiento, la fundamental, es la misión. Jesús llama para enviar. Hace su oración, dice, para enviar. Y el envío tiene una finalidad difícil de entender que los evangelios formulan como pescar hombres. Y que nosotros tenemos el peligro de entender multitudinariamente. Viene el Papa a Barcelona y, por supuesto, gente de otros grupos, pues montarán autobuses de aquí y de allá, pescaron, pues eso ya, había 300.000, ¿no? Los que vayan. Muy probablemente lo de pescar hombres no se refiere a nada cuantitativo. Entre otras cosas, bueno, primero diré por qué y luego la razón. No se refiere a nada cuantitativo, sino a algo cualitativo. ¿Qué quiere decir? Y esto lo decía muchas veces, y no lo habréis oído, pero para mí es fundamental. Sacar humanidad de esta mar turbia de inhumanidad que somos todos los hombres. Pescar hombres ahora no se puede, porque ya decía San Juan Crisóstomo en el siglo IV que en un mundo donde hay esa división entre ricos y pobres no hay hombres. Lo que hay son unos que son infrahombres y otros que son antihombres, no hombres, infrahumanos e inhumanos. Pues se trata de esta humanidad constituida por infrahumanos e inhumanos sacar verdadera humanidad. Lo que yo digo a veces a mucha gente, creyente o no creyente, pero lo que importa es que saques lo mejor que tienes de ti, porque a lo mejor Dios no te pide que creas, pero sí que te pide que seas la mejor versión de ti mismo o de ti misma. En segundo lugar, la llamada, además de tener esta finalidad clara de pescar hombres, que a lo mejor se define muy rápidamente con otra palabra de mi Santo Padre, ayudar. Cuando San Ignacio se convierte y se decide a seguir a Jesús, lo primero que se le ocurre es ayudar. Y de mil maneras dice ayudar a las almas, ayudar a los prójimos, pues eso. Y esa misión, para poder pescar, comporta la posibilidad de poner signos. Todas las escenas de misión en los evangelios tienen unas promesas, unas cosas. A los que le sigan, curarán enfermos, si pisan serpientes no los morderán y echarán demonios. Esto mañana o ayer decía, aclaraba un poco lo de los demonios, Rafa Aguirre, y recordando lo que él dijo. Vamos a ver, para nosotros hoy, yo no sé en tiempo de Jesús exactamente lo que eran muchas de estas curaciones y echadas de demonios y demás, pero sí que sé que el demonio, bíblicamente hablando, responde a una experiencia que todos hacemos, y es que, sean seres personales o no, hay fuerzas que se posesionan de nosotros y nos dominan. Mi amor al dinero, la sexualidad, a la droga, al vino, mi complejo de inferioridad, bueno, ese tipo de cosas nos dominan. Una vez hablando con chavales que decían que hoy en día no hay posesos, y les dije, lo que el Evangelio llama posesos es lo que vosotros llamáis colocaos. Te vas al botellón, te colocas y luego no eres dueño de ti mismo. Pues bien, uno de los signos que podemos poner precisamente, o que debemos poner, es liberar de este tipo de demonios, poner otros muchas señales de estas que forman parte de la ayuda. Si me vais a permitir, yo tengo un poco más aquí contando algunos ejemplos para que se entienda. El milagro tal cual, hoy yo creo que sería muy poco signo. No sé si habéis leído, para distender un ratito, hay una novela ya antigua que recomiendo a todos, que es de Bruce Marshall, un autor inglés, que se llamaba El milagro del padre Malaquías. Ya tiene sus años, pero tiene una actualidad enorme. Resulta que hay un convento de benedictinos o de lo que sea, y por una de esas hojas de la vida, al lado del convento han hecho un puticlub, que los pobres benedictinos están escandalizados y no saben qué hacer. Y el padre Malaquías, que es un hombre bueno e ingenuo, dice, pues el Evangelio dice que el que tenga fe le dirá a esta montaña que se traslade, pues pide que este puticlub se traslade al extremo de la isla de Ani, y va, y el puticlub se traslada. y al día siguiente aparece allá. ¿Y qué pasa? Se convierte alguien. Inmediatamente todas las agencias de turismo empiezan a montar viajes y las agencias de prostitución también, porque ahora podrá ir usted a ver a la señorita en el lugar. Bueno, total, se multiplica el negocio y el pobre fray Malaquías aquel se queda tan asustado que por favor le pide al señor que deshaga el milagro. Y una noche el puticlub vuelve a aparecer a donde estaba. Total, que al cabo de 3 o 4 meses se escriben historias y dice, sí, aquí hay un club de no sé qué, que se hizo correr la voz de que lo habían trasladado, pero siempre ha estado aquí, evidentemente. Con el milagro, nuestra tendencia a lo maravilloso lo anula totalmente, porque le priva de algo que en los evangelios es muy fundamental, y es un contexto de fe, de confianza, que en los señores del puticlub, pues evidentemente, que no estaba para nada. En cambio, hay otro tipo de signos. Voy a contar un par de anécdotas porque las he vivido y a mí me impactan. Tengo una amiga en Barcelona, que es una familia de esas, pobre mujer, una creyente hasta arriba. La hija separada y a porrazos con el marido, por el dinero, por todo. Entonces, el nieto, que está en una edad difícil ahora, pues en el fondo supongo que será dolido por los padres, es un bruto, no estudia, diciendo tacos, es ateo a más no poder, se ríe de la abuela. Y la mujer es una mujer de una paz, de una paciencia, no se enfada con él cuando él la provoca. Y una vez me contó, dice, pues mira, el otro día mi nieto, después de un gran cabreo, viene y me dice, bueno abuela, si esta fe que tienes sirve para tener la paz que tú tienes, a lo mejor ya valdría la pena. Quedan ahí. De una persona que fue a América Latina, a Centroamérica a adoptar un niño, y pasó ahí una crisis gorda y porque se arrastraban, y la atendieron muy bien, y a la vuelta me dijo esta frase: allí me quisieron como solo saben querer los cristianos. Y no cuento esta frase para darme pisto, porque lo primero que pensé, en España no hemos sabido querer aquí y ha sido fuera. Pero sí como una interpelación muy fuerte de lo que serían los signos del seguimiento. No de ahora, ya en el siglo III, IV, cuando ya lo de los milagros no estaba tan... Pues Tertuliano lo cuenta en una obra precisamente en defensa de la fe, que a la gente les impacta esa frase que haremos de decir, mirad cómo se quieren. Hoy quizás habría que decir no solo mirad cómo se quieren, sino mirad cómo nos quieren. En cualquier caso, los signos son algo fundamental, pero no deben ser entendidos de esa manera así maravillosista. Y después de pasar de lo personal, pues sí que tengo que decir que dolorosamente el drama de la Iglesia institucional hoy pues es que presenta muy pocos signos de credibilidad, no parece creíble a nadie. Y es una pena, pero ¿qué se le pasa? Bien, además de la misión con sus signos, otra característica que va muy junta con eso y que de alguna manera son forma parte de los signos, sería la experiencia de la pobreza y el contacto con la enfermedad. Todo seguidor tiene que pasar por ahí. Pobres y enfermos son los protagonistas en los evangelios, son la gente que más presencia tiene, inclinándose más de un lado o a otro, según evangelistas. Pero esto implica dos cosas: que la misión ha de tener algo liberador. El cristianismo tradicional sí que tuvo la intuición, que es verdad que hay que reconocer, a todos los pueblos de misión donde se iba, muchas veces con alianzas muy discutibles y tal, pero lo primero que se hacía, abrir un hospital y una escuela. Y yo todavía conozco monjas del Sagrado Corazón que en Egipto, allá en los valles del Nilo, aquello, casi casi las adoraban los árabes simplemente porque les lavaban los ojos y les devolvían la vista. Porque allá con el polvo, las arenas del desierto, hay mucha gente que se queda ciega y lo único que tiene es una capa ya, no sé qué, y entonces las miraban como... Pues ese tipo de gestos liberadores y de liberadores materiales. Ahora hemos estropeado, desgraciadamente, la palabra redención en la época de Jesús habla de una liberación material, que era la de los esclavos, que a su vez se convertirá en signo de otra liberación superior, etcétera. Hoy la redención a nosotros se ha convertido en una palabra que nos dice muy poco, porque nos suena a todo aquello de las disciplinas y los atoces y el valor redentor de sufrimiento y barbaridades de esas de la película aquella Camino y cosas de ese género, ¿no? Y en cambio la palabra liberación, que es la más cercana, la miran algunos como sospechosos, como si fuera materialista. Pues es, con todo lo que decía Mariola del cuerpo esta mañana, decir que lo que haga Mariola era una carga materialista, ¿no? Pues sería algo de eso. Pero no solamente el gesto liberador, sino el contacto. Porque hay cosas, está muy bien asumir la causa de los pobres, y, pero hay cosas, ya los han dicho esta mañana bastante de los pobres, y no me alargo yo, los enfermos. Yo a veces en mi comunidad, que tengo una enfermería provincial arriba, donde supongo que me tocará estar algún día, digo a veces, voy a la capilla. Y cuando digo voy a la capilla, no voy a la capilla, voy a la enfermería. Porque a veces ver la sonrisa con que me acoge un pobre señor que está en una silla de ruedas y se lo tienen que hacer todo, que apenas se puede mover, pues a mí la verdad se me desmonta. En el contacto con estos dos hay algo sin lo cual nunca acabaremos de ser seguidores. Y es una pena que la radicalidad de las formulaciones que hay en el capítulo 10 de San Mateo, que es una de las escenas de misión, no llevar dos túnicas, ni báculo, ni calzado, bueno, son cosas tan radicales que hoy no les damos importancia porque no, parece que ya no sirven. En lugar de preguntarnos, como creemos en un seguimiento pedisecuo, como decía al principio, bueno, esto hoy no tiene importancia, yo lo llamaría en el AVE, pero no nos preguntamos qué significaría hoy eso de no llevar dos túnicas, no llevar calzado, no llevar, que tampoco, ya que ha salido, lo de las dos túnicas no quiere decir que no se lleve una muda, porque los apóstoles eran sucios, ¿eh? Hoy en día conocemos mejor la sociedad de Jesús y sabemos que la gente bien, ¿eh?, además de la sílaba esa normal, llevaban encima una capa, un sobretodo, quería decir no llevar doble vestimenta, porque es señal de buena posición y demás, sino simplemente pues con lo puesto, cosas de ese género. En fin, que este contacto hay que buscar cómo lo tenemos, pero es absolutamente fundamental. Y nos va llevando todo esto precisamente por lo difícil que es, por lo contracultural que es, a la quinta característica que es muy, muy fundamental, que es la gratuidad. Jesús, dice el Evangelio, llamó a los que quiso. Si todas las indicaciones que yo iba haciendo de pobreza, de civilización, de la sobriedad, de las miramos como deducciones de eso que hoy se llama una ética civil o incluso de una moral kantiana, no cabrán, no, en esa lógica no cabrán. Porque son respuestas del amor, y las respuestas del amor no son codificables en un tratado de moral. El amor saca de nosotros mismos más que la ley, más que, pero lo saca desde nuestra libertad, no desde nuestro sentimiento de obligación y demás. Esto supone que nos ponemos en camino para acompañar a Jesús agradecidos, como el que ha encontrado un tesoro, contentos, no como salvadores de nadie, y mucho menos como superiores a nadie. No pensamos que los otros son la tropa y todas esas frases, no, al revés, pensamos que hemos tenido la inmensa suerte de estar aquí. Y el que hace las cosas no como salvador, sino como privilegiado, como perdonado, que es lo que somos todos, se le nota. Ya le voy a poner otro ejemplo que salta ya de lo personal a lo institucional. Cuando uno lee los Hechos de los Apóstoles, llama la atención el cuidado con que tratan aquellos judíos que habían crucificado a Jesús. Incluso en un discurso de Pedro, sabemos que lo hicisteis sin mala voluntad, hermanos, ¿no? Los apóstoles no eran nada gruñones. Y hoy oye uno el lenguaje de algunos seguidores de los apóstoles, y como decía el obispo Sanus ese de Valencia, que murió hace poco, dice, es que los obispos siempre están riñendo. Y uno pregunta, ¿qué pasa? ¿Que se creen, no se saben perdonados y se creen solo perdonadores? Pues mal, por ahí no van las cosas. Entonces, la sensación de gratuidad, si no se ha hecho la experiencia de gratuidad, yo diría, hoy sobre todo, no se puede ser seguidor de Jesús. Porque es fundamental para dos cosas que están en los evangelios, pero que hoy las podemos reflejar muchísimo más. Primera, no hacer del seguimiento una ventaja. De mil maneras, en la carrera sacerdotal, incluso en ministerios laicales, a veces hay diáconos casados y diáconos seglares que son más clericales que muchos curas, algunos, no todos, ¿no? Bueno, y eso se refleja en aquella escena de los hijos de Zebedeo, con su madre o sin ella, porque cada evangelista lo cuenta de una manera, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, ¿no? Como zapatero, bueno, te daré un ministerio, no sé si dice eso, pero no. No. Es curioso que los evangelistas cuentan que los que dicen esto eran precisamente los dos discípulos más queridos de Jesús, pues aún les faltaba un poco la experiencia de la gratuidad. Y la otra gran tentación, cuando no se vive desde la gratuidad, es utilizar el seguimiento de Jesús, bueno, en provecho propio, pero en otro sentido. Es la escena de cuando, yendo por, atraviesan Samaria y no lo reciben, y son maltratados, y saltan dos de los apóstoles: Señor, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo? ¿Eh? Aquí nosotros, que somos seguidores, pues tenemos ya la ventaja de dar un castigo a quien se lo merece. Y es verdad que se lo merecían, porque habían sido maltratados, ¿no? Pero si el seguidor no empieza perdonando, pues se no ha hecho la experiencia de gratuidad y de que él es un perdonado. Y Jesús contesta muy simplemente a estos: no sabéis de qué espíritu sois. Esta pregunta es enormemente interpeladora para todos, institucional, comunitariamente, personalmente. ¿Yo puedo decir de veras que sé de qué espíritu soy? ¿O no hay en mí otros mil espíritus que a veces se posesionan de mí y no sabes si Jesús me diría, no sabes de qué espíritu eres? Que si está mirando el reloj, a ver cómo vamos. Uy, madre. Bien, esto de la gratuidad es muy importante, pero aquí hay otra cosa, y esto me vas a perdonar que la diga, aunque luego tenga que correr, ¿sí? Porque el seguimiento en pobreza, antes lo he saltado, pero no quisiera saltarlo porque creo que la pobreza de medios, aquella que decía cuando he aludido al capítulo 10 de Mateo, tiene una consecuencia, no solamente en que trabajemos pobremente, sino para la iglesia primera lo tuvo muy seriamente, en que no recibamos dinero de los ricos, por lo menos de los muy ricos. En los primeros, no digo derechos canónicos, por decir, legislaciones de la iglesia, los estatutos de iglesia antigua y otros, hay unos cánones muy serios: no se reciba dinero de los ricos, porque es un dinero podrido, porque el dinero de los ricos es podrido, riqueza injusta, como dicen los evangelios. Y cuento esto para que veamos tentaciones que podemos estar. Yo tengo un amigo al que quiero mucho, que ha estado muchos años en Camboya. A él no le conoceréis, pero quizá conoceréis a Quique Figaredo, el de premio, el de las sillas de ruedas, esa paralisiado de las minas. Bien, pues este me contó, que ahora se está llevando la cosa porque Quique le hicieron obispo y está por allá. Y le hicieron obispo sin querer, pero el nuncio le dijo: siempre estáis criticando que nombramos obispos malos. Y una vez que quiero nombrar un obispo bueno, me dice que no, pues que vamos a hacer. Entonces, tuvo que aceptar. Pero eso me contó que un, no sé si el jefe último, un enviado, un comercial, como dicen, de una multinacional, de cuyo nombre no quiero acordarme tampoco, estuvo allá y le ofreció toda clase de ventajas para fabricar las prótesis esas, que allá lo que han hecho, y es lo bonito, no las compran en serie de Estados Unidos, sino que las fabrican artesanalmente según la herida que tenga cada uno de aquellos lisiados. Con lo cual, ellos trabajan y al mismo tiempo, claro, son prótesis muchísimo mejores. Pues yo te monto aquí tantos talleres y tal, solo con que me firmes esto. Y esto era un papel que decía que esta multinacional en este país de Camboya respeta los derechos humanos, tal como está. Y el otro le dijo: mira, yo sé cómo tratas a tus obreros, y esto no te lo puedo firmar. Oh, bueno, es que para ti ya está bien como los trato. Dice: no, para ti no, porque aunque sean de Camboya, son tan seres humanos como los españoles. Bueno, se quedó ahí sin recibir una gran ayuda, ¿no? Y esto lo ha pasado a Chema Caballero en Sierra Leona. Es una cosa que se repite mucho y que tiene que ver que a veces el predicar en pobreza es una aplicación de la gratuidad. Lo que decía ayer Carmela, que no sé si está aquí o no, pues a veces hay que perder solidariamente el tiempo, sin ese eficacismo que a veces lo podemos tener incluso en nuestro apostolado. Yo hice una vez unos ejercicios y al final me acusé aquello que dice Freud de omnipotencia infantil, pues yo descubrí que tenía una omnipotencia apostólica, que a lo mejor era aquí de la causa del Crohn, no lo sé, sino de la enfermedad que tengo. Pero bueno, hay que seguir. Además de eso, el seguimiento es comunitario, y por comunitario, plural. Esa es la sexta característica. Jesús estuvo rezando, llamó por su nombre a fulano, mengano, Pedro, etcétera, etcétera, y dice, constituyó, igual darse el número 12, ya está pasado de moda, en las dos tribus de Israel, pero constituyó un grupo. Y un grupo plural, bastante plural. Este, ¿cómo se llama? John Mayer, este famoso que lleva ya 5 tomos de 700 páginas cada uno sobre Jesús histórico y que aún no ha terminado. Dijo, señor, ¿cuándo me tengo que morir? Acepto la muerte, pero que sea después que Mayer haya publicado el último libro. Pues dicen, el hecho de que recaudadores de impuestos, pecadores y Simón, y antes quizás añadirían gente más o menos afín a los celotes, en tiempo de Jesús parece que no había celotes, pero por lo menos aquella sensibilidad de los que estaban endeudados y se iban al bosque porque no podían, o al monte porque no podían pagar las deudas, y son los que acabaron constituyendo los celotes. Que todo ese tipo de gente estuvieran en el entorno de Jesús, nos dice algo sobre Jesús mismo y sobre sus seguidores. La diversa naturaleza de estos cuadra perfectamente con la llamada de Jesús a todo Israel. Esto lo tenéis en el volumen tercero de Un judío marginal. Diversa naturaleza, un grupo y un grupo heterogéneo. El seguimiento es comunitario, esa comunidad está llamada a desplegarse en grupos concéntricos, en círculos concéntricos, pero sin perder muchas veces el carácter comunitario. Eso tan bonito que hay aquí en Madrid con lo que se llama En Común, donde grupos diversos pues se reúnen en común precisamente. Porque como ya dijo Marcel Legó, un gran profeta, un poco unilateral en algunas cosas, pero un gran profeta del siglo pasado, el porvenir del cristianismo depende del nacimiento incesante de pequeñas comunidades espirituales. Y esto hubo una época en que estuvo muy de moda, pero yo creo que todas aquellas comunidades, como vivíamos en la época del franquismo tardío y pensábamos que venía la revolución, se preocuparon muy poco de educar a los hijos. Con lo cual, en aquellas comunidades hoy quedan los padres con el pelo tan blanco como yo, o casi tan blanco como yo, pero los hijos, pues no sé si se han conservado mucha fe. Y sin embargo, pues en la existencia de pequeñas comunidades, pero a su vez, en comunidades de comunidades que se van ampliando hasta llegar a lo que ese dominico francés, cuyo nombre no me sale ahora por el lugar, dice la iglesia que ha de ser una iglesia de iglesias. La iglesia, dos observaciones sobre eso. La primera, a comienzos del siglo pasado se hizo muy famosa la frase de un protestante alemán que resumía todo el cristianismo y todo el mensaje de Jesús en la paternidad de Dios y el individualismo, Harnack. Ese individualismo que ahora domina en todas nuestras, en la economía y a través de la economía en todo. El cristianismo no es un individualismo. Sabater podrá ser una ética del amor propio, pero el cristianismo no es un individualismo porque es un personalismo y por tanto es además un comunitarismo. Lo que dijo Harnack, con toda la buena voluntad del mundo, ha sido siempre para mí un ejemplo de cómo la cultura en que encaminamos al cristianismo puede ser viciada por la economía, que tantas veces es la que tiene la palabra en última instancia y de singular el lugar, la tierra en la que inculturamos el cristianismo. Por tanto, una observación a nivel personal, pero otra a nivel ya comunitario eclesial. La iglesia, antes que nada, es una comunidad de comunidades. No es primariamente una institución, ni un conglomerado, ni nada de eso. Es una llamada comunitaria. Y es muy sintomático que la palabra que se ha quedado, y que nosotros decimos iglesia, precisamente es la que traduce en el Antiguo Testamento la palabra hebrea kahal, que significaba asamblea, y en el griego ya en los 70, y luego pasa a los evangelios, se traduce por eclesía. Eclesía es una palabra griega que tiene la preposición ex, que significa de, y eclesía del verbo iakaleo, que significa llamada, o sea, es el pueblo de la llamada. Eso es lo que significa iglesia propiamente. Somos, por tanto, un pueblo de la llamada. Y no tiene sentido decir lo que ha dicho algún gran señor, que llamar a la Iglesia pueblo de Dios es una reducción sociológica. Es por amor de Dios. Si la expresión dice pueblo de Dios, ¿dónde está la reducción sociológica? ¿Por qué no dice usted que decir a la Iglesia cuerpo de Cristo es una reducción biológica? Porque esto sería lo mismo, claro. Bien, pero una vez dicho eso, a donde iba, esto significa que en la Iglesia ha de haber conflictos, ha de haber pluralidad. Si hasta en una comunidad de dos, ya sabemos lo de conflictos que hay. Pues en una comunidad de 2 millones y de 2 millones, ¿cómo no tiene que haber? Ha de haber opinión pública, ha de haber disensiones. San Pablo tiene una frase que en latín dice hereses, que no tengo tiempo de decir, conviene que haya disensiones. Porque de todas las disensiones, si las sabemos afrontar con caridad, con perdón, con aquella desinstalación que yo decía antes y con un poquito de tolerancia, puede acabar fecundándose y naciendo algo nuevo. Porque no hay nadie que tenga, aunque nos lo parezca a nosotros, la mentira absoluta. Nadie. Ni siquiera la extrema derecha eclesial. Pascal decía muy bien, en el mundo del espíritu, bueno, yo arreglo un poco a Pascal, pero luego, en el mundo del espíritu no existe la mentira. Lo único que existe son verdades parciales, que se han equivocado en la dosis de verdad. Y esto Pascal lo decía diciendo, todas las herejías decían alguna verdad, pero la decían en una dosis equivocada. Y afirmaban, por ejemplo, la humanidad de Jesús, pero con una sobredosis de humanidad que no dejaba espacio, o viceversa, ¿no? Entonces, esa idea de que de todo, aunque de momento no lo vea, puedo aprender algo. Nosotros, los de la Revolución Pendiente, pues fuimos voluntaristas, agresivos, tal, pero no olvidamos algunas cositas de la gratuidad. Y hoy hay una demanda de mística, con la que yo me meto mucho, porque creo que hay que meterse, porque es una mística, yo digo a veces, de ojos cerrados, ¿eh? Te miras el ombligo, te dices qué guapo soy, qué bien soy, y cómo me quiere Dios. Y la mística cristiana es una mística de ojos abiertos. Y bueno, criticaremos todas esas místicas, pero no cabe duda de que la necesidad de recuperar la dimensión mística para algo tan serio como es el seguimiento, pues quizá lo olvidamos en años pasados. Y hay que juntar esas dos dimensiones, es como la elipse que tiene dos focos, que nos decían no hace mucho, ¿no? El foco, una vez dije yo, hermanar Ignacio Yacuría y Rabindranath Tagore, es lo que se me ocurrió en aquellos tiempos cuando lo mataron. Después de ir la charla de ayer, lo corrijo. Hermanar Ignacio Yacuría y Charles de Foucault. La eficacia, porque el amor busca ser eficaz, y al mismo tiempo esa ineficacia de la solidaridad, yo resumí la charla de Carmelo de ayer, pues tengo que aprender a perder solidariamente el tiempo. Es una cosa que necesito mucho. Y significa también, para terminar, el aspecto comunitario, que además de disensiones y líos no siempre fáciles, donde uno no estará siempre cómodo, hay en todas las comunidades alguna figura que encarna lo que en el pueblo judío, en la comunidad judía, significó el siervo de Yahvé. Es decir, alguien que carga con los vidrios rotos. Y en mi comunidad, alguien que es el que acaba lavando los platos. Porque los demás, el uno tiene una llamada telefónica, el otro tiene no sé qué, y al final el que acaba lavando los platos es aquí. Si es solo lavar los platos, tira que te vas, ya ves que está vergüenza si vas a ayudarle, ¿no? Pero que hay figuras de esas que, por utilizar el lenguaje del siervo, cargan los pecados de todos nosotros y así redimen a la comunidad. Mi experiencia, que ya puedo decir que hace muchos años, me ha enseñado que allá donde yo he visto una revolución, o por lo menos un poquito de revolución, ha habido una figura de esas. Nelson Mandela acabó con el apartheid con 27 años de cárcel, ¿no? Luther King fue asesinado y nadie le hubiera dicho que años después un negro sería presidente de Estados Unidos. Romero logró una cierta reconciliación, ahí queda mucho por hacer en los bandos de El Salvador, pero precisamente con su muerte. Gandhi logró la independencia de la India haciendo el siervo de Yahvé y siendo asesinado. Allá donde yo he visto una revolución, que las revoluciones no se acaban cuando se han realizado, entonces empieza toda la tarea, ¿no? Pero ahí ha habido siempre algún siervo de Yahvé que cargó con los pecados de la comunidad. Y el último punto, no te preocupes, que acabo, que además. El último punto es seguimiento del crucificado. Aquí sí que vale la pena retomar lo de acompañarle, pero cargando con su cruz. Jesús decía, no es el discípulo más que el maestro. Y si al señor de la casa le llamaron Belcebú, pues ¿cómo van a llamar a los de su casa? La cruz es el lote de todo seguidor, y no hemos de tener miedo de decirlo así de claro. A ver si es el mío este. No, no. Por la segunda final. Sí, no tiene que llamarme nadie, pero sí. La cruz de la creatividad, que es enormemente crucificada. ¿Qué hago? ¿Cómo lo tengo que hacer? Cuando nos reunimos tres, pues cada uno tiene un rey en el vientre y uno piensa que a lo mejor es hacer huelga general y otro que no. La cruz de la creatividad. La cruz de lo que el evangelista Mateo llama estar afligidos. Estar afligidos por los que lloran, porque son dos verbos distintos, y ya he explicado muchas veces, las bienaventuranzas de Mateo nos dicen la actitud que hay que tener ante las bienaventuranzas de Lucas. Lucas dice bienaventurados los pobres, y Mateo bienaventurados los que se empobrecen por el Espíritu. Lucas dice bienaventurados los hambrientos, y Mateo bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Lucas dice bienaventurados los que lloran, y Mateo bienaventurados los afligidos, es decir, los que... En medio de las risas y del saber contar chistes y armar juerga, siempre te queda un poquito de aflicción porque falta este hermano, estos millones de hermanos, no te olvides de Haití, que nos decían esta mañana, pues esa cruz forma parte del seguimiento también. Y finalmente, la última cruz que se expresa en el refrán castellano de que el que se mete al Redentor sale crucificado. Nos crucificarán por un lado, otro, nos crucificarán a pedradas, nos crucificarán a insultos. Pero por eso, con eso hay que contar. Y otra vez aquí viene bien una frase de Marcel de Gaulle que dice que los discípulos entendieron muy poco y la pasaron un poco canuta cuando iban con Jesús. Pero, dice, la irradiación de Jesús acabó siendo más fuerte que todas las dificultades. Por lo menos hasta la cruz, que allí ya no hubo irradiación. Que esa irradiación de Jesús es la que debe hacernos soportar infinidad de cruces, momentos en que, pues como le pasó a Jesús, o como al salmista, uno se pregunta si el Señor nos ha abandonado, si el Señor ha roto su alianza, o dónde está el Señor que me llamó. Yo cuento muchas veces la anécdota de Ernesto Cardenal, que está bastante bien. Cuando entró a la trapa Ernesto Cardenal, tuvo de maestro de novicios a Tomás Merton. Y él cuenta, no con toda la ilusión, esto creo que le había costado dejar a las chicas, que le gustaban tanto y todo aquello, y se va a la trapa. Y Tomás Merton le dice, mira, la vida contemplativa es un semiéxtasis y 20 años de desierto. Pues bueno, forma parte esa pregunta de Dios mío, si nos has abandonado o no nos has abandonado o no. Y aquí es importante, decía Pascal también, que la pasión del Señor de alguna manera se continúa, ¿no? De alguna manera, en este mundo, en todos los crucificados de la tierra. Y yo creo que se puede hacer una tipología. En los evangelios, cuando llega la hora de la pasión, hay ciertas diferencias entre los seguidores, ¿verdad? Unos no quieren saber nada y se escapan, que son los que hoy pues prefieren no enterarse y no quieren reconocer al Señor crucificado en los hambrientos y en los sedientos, y te dicen, no, eso es cosa de que falta mercado y cuando haya más mercado, o cosas de ese estilo. Otros que acuden, prescindiendo los que acuden por curiosidad, que también habría, pero no. De los que acuden, hay algunos que acuden con un cierto interés, como Pedro, pero acaban negando. Y otros que acuden como Juan, según parece que lo cuento, o un discípulo amado que fuera, y esos están hasta el final y están en la cruz. Me parece importante una cosa. Por dura y humillante que lo fue para él y triste que fuese la negación de Pedro, el Señor prefiere el seguidor que por seguirle acaba negándole, que no, el que se ha desentendido y no tiene ningún problema. Eso me parece que es importante. Yo lamento a veces algunas decisiones que yo quizá no hubiera tomado y eso, pero digo, bueno, si a uno que está en la tortura canta, tú le criticarías, y no, pues entonces no te metas con nada. Y digo esto porque, ya termino, entre todo ese aspecto de la conclusión o de la cruz, nos puede venir muchas veces la persecución eclesial, no solamente la persecución del mundo, sino desgraciadamente la persecución eclesial. Y me gustaría hacer dos cosas. Una llamada al ecumenismo, Antes he hablado de que el grupo es plural y los distintos. Vamos a soñar, ¿eh? Tengo un sueño como Lutero aquí, lleva 30 años este congreso, a lo mejor los 40 años, que yo no los veré, pero resulta que acuden al congreso, trabajan 23, digamos, gente de Opus Dei, ¿eh? O algún obispo, alguna cosa de eso, así, porque es, ¿eh? No, pues, es un sueño. ¿Eh? Esto es lo primero. Y lo segundo, voy a leer un texto, que es que este no quería dejar de leerlo, porque lo encontré hace poco y lo metí aquí, así, aunque sea con calzador. Fijaos este texto, no diré de quién es, y luego... Los obispos están sembrando las semillas de futuras secesiones. Hablan siempre en contra de nosotros. No tenemos ningún tipo de reconocimiento por aquello que hayamos hecho bien. Durante 8 años, dice el autor de estas palabras, no se nos ha concedido ni una sola palabra directa de halago. El único sentimiento ha sido una celosa sospecha. Y el autor de estas palabras se queja de que, por el otro lado, se cometen todo tipo de irregularidades y hasta se promulgan diversas herejías. Adivinanza, ¿de quién es este texto? Pues no es de José Antonio Pagola, ni de John Sobrino, ni de José Barregui, ni de... No, no, no. Resulta que es de Newman cuando era anglicano. Y lo he leído porque está dicho de los obispos anglicanos. Están sembrando secesiones. Muchos de aquella iglesia americana se pasaron al catolicismo y demás. Bueno, pero resulta que, a pesar de todo, pues quizá aquellos mismos obispos no tenían más que la obsesión de conservar una iglesia anglicana, que Newman decía, no me gusta nada la católica, ¿eh? Pero es que la mía también tiene algunas cosas, y por otro lado, la lógica de la historia pues me lleva a esa iglesia que no me gusta. Es igual, me sorprendió mucho encontrar en Newman esas palabras referidas, ¿no?, para que nos dé aquello que decían los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad ante las posibles persecuciones eclesiales que puedan venir. Bueno, entonces ahora sí ya concluyo. Quiero decir una cosa o dos. No todos los rasgos que yo he citado se han de dar en todos los seguimientos. Eso es imposible. En la casa del Padre hay muchas moradas, los carismas son diversos, pero sí que la comunidad de seguidores debería, por un lado o por otro, tener todas estas ventanas. Y bueno, esto ya sería muy largo. Dejo este final porque no sabía cómo decirlo breve. Pues ya está, con esto ya está dicho todo. No. Antes de que empiece las palabras, os invito a los que estáis delante, mirar para atrás y mirar hacia el fondo. Bien. Vamos a empezar a participar en la palabra. Le decía que me ha gustado mucho su charla y su forma de escribirnos el seguimiento y tal, pero yo quería preguntarle un puro detalle nada más. Cuando se dice eso, como has empezado diciendo y lo sabemos todos, que Jesús dijo: el que quiera venir conmigo que cargue con su cruz, ¿no parece que esa frase, ese concepto incluso, puede ser algo que inventaron sus seguidores? Porque cuando Jesús dijo eso, los seguidores, no tenía que ver nada con la cruz. Claro que sabría que había crucificado, como tal, pero me parece que puede ser una cuña metida por sus seguidores, lo que teatralmente se llama una morcilla. Pues bueno, o hacemos 3 o 4 preguntas, ¿no? Una por una, bien, ya. Lo puede ser, porque lo histórico en los evangelios es un perfil y no los detalles de ese perfil. Es histórico, y ayer lo decía Rafa Aguirre, que Jesús curó y lanzó demonios. O sea, ahora, esta anécdota, de esta manera, como lo cuenta Lucas, como lo cuenta aquel, eso ya puede quedar un poco a lo que tú llamas la morcilla, ¿no? Y aquí la investigación histórica ha de ser modesta. El famoso ese libro del John Mayer que he citado, que analiza en la mitad de las cosas, más de la mitad, termina diciendo, no está claro. Los investigadores y los biblistas, con perdón de este biblista de aquí, claro, tenemos o tienen la tentación de decir, pues eso, y nos quedamos ya con una. Luego hay otro que tiene que hacer una tesis doctoral y se carga lo que ha dicho aquel para que su tesis tenga algún sentido. Entonces, los argumentos históricos son siempre de aproximación, de coherencia. Jesús pudo haberla dicho, pudo haberlo dicho, porque era frecuente, por lo que sabemos, el espectáculo de gente que pasaban por lo menos por Jerusalén, cargando con un palo para ser crucificado. Y entonces aquello le sugirió, aún sin saber cómo se podía terminar. Pero pudo haber dicho simplemente, no es el discípulo mayor que el maestro, y entonces los discípulos después, pues si al maestro lo crucificaron, el que quiera venir, cargue con su cruz. La historicidad concreta, apenas llegamos, con decir con certeza, a unas cuantas. Luego hay mucha probabilidad, bastante probabilidad, más probabilidad, X probabilidad, menos probabilidad, y así. Pero al final eso importa poco. Yo creo que tú te has referido a Julia Kristeva cuando hablaste de la semióloga francesa, ¿no? No. A Marie Balmarie. Ah, de acuerdo. Bueno, de todas maneras, yo creo que ninguna de estas personas sabe tanto como Arendt, que lleva 30 años estudiando el seguimiento de Jesús, que justamente se sorprende de lo poco que ha escrito sobre el seguimiento de Jesús. Por lo tanto, aunque el acompañamiento me parece un matiz interesante, yo creo que todavía hay mucho que profundizar sobre el seguimiento de Jesús. Y otra cosa, cuando hablas del tema de los exorcismos, incluso en el último libro tan conocido de Pagola, diferencia claramente entre Jesús taumaturgo y Jesús exorcista y pone bibliografía. Y hace poco ha salido un libro de Esther Miquel Pericard sobre Jesús y los espíritus. O sea, sobre eso hay mucho que investigar y no se puede ir tan fácilmente sobre todos esos temas, porque si no podría crear ambigüedades. Lo que pasa es que en una charla, pues claro, no se puede decir más que una frase, ¿eh? Yo tengo un libro sobre los milagros que se llama Clamor del Reino y tengo un capítulo en el libro ese que sale que recoge una cosa que decía antes sobre los exorcismos. A pesar de todo, Lucas los junta, ¿eh? Para Lucas, milagros y exorcismos son casi lo mismo, porque la enfermedad está producida por un espíritu. Pero bueno, eso importa poco. Y después, yo no he querido decir que no haya seguimiento. Lo que he querido decir es que la verdad del seguimiento es un acompañamiento. Porque parece que tú me decías que he puesto de lado el seguimiento, ¿no? Ya sé que Arendt ha trabajado el seguimiento y todo, pero lo que quiero decir es que a lo mejor la verdad del seguimiento es un acompañamiento que termina en la frase de Jesús, ya no os llamo siervos o seguidores, sino que os llamo amigos, compañeros. Has hablado de comunidad, has hablado de gratuidad, finalmente de ecumenismo, ya has hecho referencias al Espíritu Santo. Quisiera que me hicieras una valoración de la renovación carismática 40 años después del Concilio Vaticano II que apareció. ¿Cuál es tu valoración? La renovación carismática. Sí. Mira, uno no puede valorar lo que no conoce. Es como si me preguntas cuál es la duración de la película Lope de Vega, que está ahora por ahí. Pues he leído críticas que la ponen muy mal, he leído críticas que la ponen bien, y de los carismáticos yo contacto inmediato no he tenido. He tenido contactos a lo mejor mediatos. Bueno, unos valoran mucho el sentido comunitario, y me dijo uno de ellos, no es que estemos de acuerdo con todo lo que dicen, muchas veces estamos muy distantes y nos tratan mal, pero es una comunidad donde podemos vivir la fe. Esto me lo ha dicho un amigo mío de Valencia, que está metido con los carismáticos, un poco disonantemente, pero es que hoy no se puede vivir la fe si uno no tiene una comunidad. Y muchas veces los más atentos a la revolución descuidamos el elemento de crear comunidades de esas. En algún otro caso que yo encontré, y lo digo un caso porque no significa que sean todos, un chico de la renovación carismática con el que cuando yo era joven, o antes de el Cron por lo menos, o antes de quitar el frontón de mi casa de San Cugat, jugábamos a frontón con raqueta. y terminamos las partidas muchas veces casi casi pues hablando de cosas espirituales, digo, confesándose, pero en el sentido amplio del término, no sacramental. Y le impactó, digo, algo te educa el mal o algo entiendes bien, la idea del Dios terrible que tenía aquel muchacho. Buenísimo, y a nosotros, si Dios es amor, es exigente y liberador, porque el amor es exigente y liberador, pero no por otra cosa. Ahora, esto yo, por un caso que he tenido, a lo mejor no hago bien aplicándolo a todos, ¿no? Sí que fue en unos momentos una gran bandera, que no sé si se levantó bien o mal, ni si nosotros supimos recoger bien o mal, el descubrimiento del espíritu. Por eso Sines al principio se puso muy de parte de todos estos, porque el espíritu en la tradición cristiana occidental pues es, como digo yo, el gran marginado, más que los pobres, más que las mujeres, incluso el gran marginado de nuestra tradición es el Espíritu Santo. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, no sé si por aquello que es paloma o porque se escapa siempre, y yo no sé si a algunos de estos carismáticos se les escapó un poco, porque como sopla donde quiere, porque el Espíritu solo se da derramado en la carne. ¿Eh? Y en cuanto el espíritu se va por las nubes, entonces ya no es el espíritu, es el vapor, que no es lo mismo. ¿Eh? Pero la idea de que hacía falta una renovación del espíritu en la iglesia, esa por lo menos sigue siendo muy válida. Y ahora vamos a decir una cosa. Sí, porque antes cuando he cerrado me he dicho, hombre, no di lo que ibas a decir, pero visto que no hay preguntas, entonces leeré una pequeña conclusión, va a ser leída, pero después de la... de presentar el seguimiento de Jesús. En este contexto cabe decir de una manera genérica y sintética que el seguidor de Jesús debería ser una persona que respira e inspira paz, que se sabe simplemente un perdonado y no un redentor de nadie, con una vida sobria, con una opción prioritaria por los pobres, oprimidos y enfermos, persona de esperanza insobornable, y que intenta hacer de todas las dimensiones de su ser, autoestima, profesión, sexualidad, un servicio antes que un derecho, y que busca sentirse con todos los seres humanos, incluso los enemigos, como hermano y miembro de una misma familia. Por todo ello, será también conflictivo para una sociedad cada vez más creadora de pobres, a la vez que engendra formidables riquezas, creadora de marginados, de desigualdades cada vez más intolerables. Bueno, eso era un poco lo que resumía.